Manazo, compañero ahí de San Marcos Sierra, uno de los organizadores de la FLIA en San Marcos, y también, como le contamos, del encuentro de la palabra que se va a desarrollar este fin de semana en la localidad hermana de San Marcos Sierra. Contanos un poco acerca del encuentro, ¿vale? ¿Hace cuántos años lo hacen y cuál es la perspectiva para este año? De una. Y ya que nombraste la FLIA, un poco nace como una contracara de la FLIA. Así como ustedes, venimos haciendo aquí en San Marcos Sierra la Feria del Libro Independiente hace unos 7-8 años, y sentíamos que, digamos, así como ustedes, nosotros acá somos venidos, que elegimos este lugar para vivir, y que trajimos esta idea de la FLIA, de esta urgencia del libro desde las ciudades, y de hecho la FLIA que se hizo en San Marcos fue la primera FLIA que se hizo en un pueblo. En un pueblo con calle de tierra, en un pueblo donde hay una sola plaza que se llama Cacique Turián. Entonces, después de varios años de ver que las frías las hacíamos en verano, que en verano muchos están trabajando y no tienen el tiempo de ir a los talleres, de que sea un encuentro para la gente del pueblo, y los beneficiarios de las frías eran más la gente de paso, los turistas, que la gente de San Marcos, empezamos a pensar cómo hacer un encuentro que funcione más a nivel regional, que digamos que ya que aprendimos a llamar a los árboles por su nombre y a los pajaritos por su nombre, empecemos a llamarnos a nosotros también por nuestros nombres, y ahí empezamos a pensar el encuentro de la palabra, de las palabras, porque ahí entra la pluralidad también. Y hace 3 años hicimos el primer encuentro en la finca El Pedregal, y bueno, ya este va a ser el tercero. Van 3 años consecutivos que nos juntamos a organizar varios meses antes, cada vez un grupo más grande, cada vez un grupo más diverso en edad, en orígenes y demás. Y tiene una parte muy linda, que es que para hacer el encuentro, para algunas actividades que están pensadas para los vecinos, nativos, venidos, los vecinos, cualquiera sea, vamos puerta por puerta, casi como los evangelistas, con invitaciones personales a cada uno, diciendo, che, mirá, vamos a hacer una mateada el sábado, tal, que nos gustaría que vengan a contar, como hacían ustedes, digamos, acá en San Marcos, antes de que viniera el turismo había muchísimas huertas y la gente se organizaba de forma colectiva para trabajar esas huertas. Bueno, que vengan a contar esas experiencias y bueno, y ahí fue, es una de los gustos más lindos que nos da el encuentro de las palabras de los vecinos. Buenísimo. ¿Esto, Ale, es a partir del viernes en dónde, en San Marcos? Esto es, este año lo vamos a hacer en el camping municipal, que queda al lado del río San Marcos, al lado de la pasarela, abajo del Cerro de la Cruz, que es el cerro así como que identifica también a San Marcos, eso, a una cuadra de la plaza. Para nosotros ya empezó, estamos acampando, primero vinimos a acampar el lunes, pero después nos corrió la lluvia, ayer vinimos reforzados. Y llovió lo mismo, pero nos quedamos, así que ya empezó. De hecho, hace varios días que estamos aquí revocando el horno de barro y acondicionando el espacio para poder recibir a la gente que venga, y empieza así. Yo dijimos que en realidad empieza el jueves con el prólogo, que es la presentación de la Domingo Quispe Ensemble y la insurgencia del caracol aquí en Galaxia Tafa, así que para nosotros también empieza el jueves. Bien, una apertura. El otro día estuvimos acá de fiesta en el Tantanacui, vino el Diego, que también es parte de la organización y del Encuentro de la Palabra, y decíamos que eran encuentros medio hermanos, como en esta cuestión de la horizontalidad, de la autogestión, de incorporar a la gente del pueblo, como bien vos decís, nosotros los venidos, incorporar a la gente que ya habitaba de antes, ¿no? Totalmente. Yo nunca fui al Tantanacui, pero estoy seguro de que si lo dice Diego, que es el hombre encuentro, se pasa casi todo el año yendo a diferentes encuentros, por algo lo dirá. De una. Che, y contanos el fin de semana, ¿qué actividades? La gente que se quiera ir para allá, para San Marcos, a pasar el fin de semana y acampar, ¿qué actividades va a haber? Bueno, nosotros nos planteamos este encuentro autogestivo de las palabras como una parte, tiene una parte artística y otra parte política, o podemos llamarla de organización colectiva, si la palabra política a alguna gente le asusta. Cambio la palabra artística, no le asusta a nadie. Y bueno, entonces habrá taller de encuadernación con materiales reciclados, habrá taller de escritura. Va a venir Juan Nicastro a hacer un taller de producción de textos para que circulen en las radios, en ese colectivo de radios que tenemos aquí en la región. Y también habrá, eso, está la mateada con los vecinos, que es, se va a dar los 3 días. El viernes vienen vecinos que venidos, digamos, gente que vino hace 30, 40 años a vivir por acá y que hicieron varias experiencias colectivas como una escuela de música, una radio comunitaria que ya no funciona, pero que duró varios años. Y digamos, y un poco la pregunta es cómo sostener las organizaciones colectivas en el tiempo. El sábado están invitados varios vecinos nativos de aquí, eso que contaba de las huertas, y el domingo vienen diferentes colectivos de otros lugares, como por ejemplo la gente de FM La Tribu, esa radio comunitaria que tiene 27 años, la gente de San Antonio de Redondo, que también tiene alrededor de 26 años, manteniéndose de forma horizontal, viene gente del Movimiento Campesino de Córdoba, aparentemente va a venir Carlos Julio, está invitada la gente de Circo en Escena, no sé si van a venir. Lo mismo tampoco confirmó el Tato Iglesias, dijo que quizás venía de ahí de la Universidad Trashumante, pero bueno, varios personajes, la gente del Paldeo, que ahí de Capilla del Monte, que tienen su salón vecinal y funcionan de forma vecinal hace 12 años, así que así no, nos vamos organizando un poco. Y bueno, esas son algunas de las ideas, son varias, yo para no decirlas todas. De uno, a ver, fogón también de la palabra, ¿no? A la noche ahí para que la Claro, gente también a las recite. noches hay fogoncito. El viernes vamos a hacer el arriba. Te cuento que es algo que venimos haciendo bastante acá, que es sentarnos alrededor del fuego, en ronda, y compartir cuentos. El sábado lo vamos a hacer más en formato varieté, y el domingo más para los músicos guitarreros que nunca se aguantan. Tiene esa cosa rara el encuentro de la palabra porque no hay un escenario, no hay un espacio tanto para mostrar lo que uno hace. Entonces eso genera a veces un choque con algunos músicos que dicen, yo quiero ir a tocar. No, mirá, no hay un espacio para tocar. Vení a compartir. Porque más allá de las actividades esas que yo digo, nos parece interesante que muchas de las cosas pasan en la cocina, pasan en los márgenes. Por eso también es un encuentro. Porque suceden en los costaditos las cosas más interesantes cuando vamos volviendo a hacer esa trama de los vínculos que tanta falta nos hace y nos vamos compartiendo experiencias. Digamos, uno puede conocer mucho a una persona escuchándola, pero también la conoce cuando lo ve pelar una papa, cuando lo ve laburar. Entonces, eso también es el encuentro. Buenísimo, Ale, qué lindo. Bueno, nosotros nos vamos a ver en un par de días porque vamos a ir bien, como dijiste, con toda la quispe y el compa Federico Falcoff y la insurgencia del Caracol. Pero bueno, está hecha la invitación para todos los oyentes que se quieran arrimar a San Marcos Sierras. Y de paso, ya que estamos hablando por teléfono, Ale, agradecerte porque ya sé que te mandé el audio, pero está sonando en radio el grito, la poesía, somos un montón que vos Qué hiciste. bueno, hermosísimo. Y que bueno, también va a ser parte de la promoción de estos 10 años de Radio El Grito. Y aprovecho también para que mandes un saludo grabado por estos 10 años. Bien, le mando un saludo muy grande a la gente de Radio El Grito, desde acá de San Marcos, en nombre de la radio Garabato, el Ale, muy feliz por muchos años más de radio. Ale, muchas gracias, un abrazo grande y nos vemos mañana nomás. Una cosa más, Sí. también hay un montón de actividades para los niños, Bien. actividades participativas y de las de espectador también hay. Hay algunas actividades para adolescentes, otras para adultos mayores o abuelos. digamos, porque nosotros en la familia somos de varias edades, así que también andamos con los niños a cuesta y nos gusta verlos felices y jugando, así que va a haber actividades para todas las edades. Buenísimo, así que ideal para que la gente vaya con su carpita, con sus niños ahí a campe. Ya eso, porque si alguno se anima de ahí detrás de la sierra, está bueno que sepa que no tiene un costo fijo todo esto, ni la comida, ni la carpa, ni las actividades. Todo es, hay una caja donde cada uno colabora según le parece, todas las veces que quiera, pero nadie le va a andar cobrando nada. Y feria va a haber solo el domingo, es un rato de feria para que cada uno, sobre todo los que vino desde lejos o los que dejamos nuestras actividades varios días, podamos juntar un manguito y también mostrar lo que hacemos, pero eso, no hay un espacio constante de feria, sino que lo dejamos para lo último. Así que eso, cualquiera que quiera, venga, se trae la carpa, comparte, se trae el plato y cubierto, y nosotros le vamos a dar una buena comida, le vamos a llenar el vaso, y todos juntos nos llenaremos el alma. Buenísimo, Ale, nos vemos ahí entonces, un gran abrazo. Dale, un abrazo muy grande y muchas gracias, muchachos. Córdoba. Contacto telefónico.